y más que todo, ¿no?, compartir con este trío que es tan conocido en nuestra ciudad de Montero por la trayectoria que ha tenido, 35 años de trabajo incansable, como se dice, ¿no? ¿Quién no ha deleitado con la música de nuestro trío Santi Esteban? Hoy por hoy la municipalidad está apoyando todas las manifestaciones de arte y más que todo en este reconocimiento de los 35 años como son las bodas de coral de nuestro trío. Queremos nosotros invitar a la ciudad de Montero, a todos los amantes de la música romántica y de las buenas canciones, para que pudieran hacerse presente el jueves a las 7 de la noche aquí en la Casa Municipal de Cultura, ¿no? Quedan todos cordialmente invitados. Habrá un bonito espectáculo, es un recital que van a dar nuestro trío Santi Esteban, y nosotros muy halagados porque colaborando con nuestro granito de arena, ¿no? Entonces invitamos a toda la ciudadanía que se haga presente a partir de las 7 de la noche el día jueves. Lo van a pasar muy bonito y vamos a rendirle un homenaje a nuestros hermanos montereños que son los que nos han deleitado con su música.